Buenos días a todas y todos que se asoman esta ventana que se abre de par en par hoy viernes, bonito viernes, 24 de noviembre de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak. En la dirección de gestión comunicacional, nuestro querido Iván Padilla Bravo. En la coordinación general de la estación se encuentra alguien no menos querido, que es Leo Vargas. En los controles se encuentra alguien que se está ganando. Mira, valen poquitos minutos, poquito tiempo, pero ¿cómo no se va a ganar el cariño este muchacho tan extraordinario? Nada más y nada menos que Brian Noguera. Gracias, Brian, por acompañarnos y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, amapuches, buenas vibras y energía de temporada navideña. Esta servidora, Enza García. Y escuchamos, mira, excelente estos temas. Gracias por esos aplausos, Brian. Y escuchábamos, ¿no? Esta excelente versión que hace Magia Caribeña con Betulio Medina de este clásico de la gaita conocido como La Moza. Ya escucharemos otro día, pues les pondremos una versión que hacen del Burrito Sabanero que también está buenísima. Tremenda, tremenda versión que hacen. Y bueno, ¿y cómo no arrancar esta ventana bailando y alegre? Siempre hay que celebrar la vida, siempre hay que conectarnos con la gratitud, porque en la medida en que nos conectamos con la gratitud, las cosas irán fluyendo. En serio, es una cosa impresionante. Tengamos fe, tengamos confianza, ningún reto que se nos presente nos supera. Si algo se nos presenta en la vida es porque tenemos la capacidad de enfrentarlo y de vencerlo y de extraer una maravillosa enseñanza. Pero abramos la ventana con buenas noticias. Una de ellas es que el bono navideño se extenderá a 8 millones, o se extiende a 8 millones de familias. Un total de 8 millones, recordemos que primero eran 4, ahora van a ser 8 millones de familias, ¿no? Un total de 8 millones de familias venezolanas recibirán el bono navideño, que contempla una asignación de 500 mil bolívares, luego de que el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunciara este miércoles en la noche la incorporación de otros 4 millones de hogares. Esta bonificación, que se percibe previa notificación a los ciudadanos registrados en el carnet de la patria, inició en primera instancia el pasado 13 de noviembre y se fijó un plazo de desembolsar los recursos hasta el 30 de noviembre a 4 millones de familias, ¿no? De esa cantidad, ya más de 2 millones de familias recibieron los recursos, los cuales están destinados a contribuir con la alimentación y la adquisición de artículos necesarios durante esta época del año. Recordemos que, bueno, que si bien hay precios especulativos, aunque la Sunda está dando, bueno, pues lo que hizo en el mercado de Guaycaipuro allí cortando rabo y orejas, de todos modos se necesitan medidas más contundentes porque están vueltos locos por ahí, sobre no solamente con la comida, sino también con lo que es el vestido y el calzado, ¿verdad? Pero bueno, tenemos a la Sunda que se metió en el mercado de Guaycaipuro cortando rabo y orejas. Y recordemos también que el Estado ha sacado las ferias del campo soberano, donde usted podrá adquirir los productos para la cena navideña y la cena de fin de año a precios justos, accesibles. Así que atentos todos a estas ferias del campo soberano. Pero bueno, ahora el Ejecutivo, como ya lo dijimos, el Ejecutivo Nacional decidió incorporar a otros 4 millones de jefas y jefes de familia a partir del 1 de diciembre, en lo que corresponde a una segunda tanda. La notificación a los venezolanos inscritos en el carnet de la patria llegará proveniente del número 3532. Luego, los seleccionados y seleccionadas deberán registrarse a través de la plataforma www.patria.org.be para completar la transferencia de los 500 mil bolívares. De verdad que me hace mucha gracia, porque ahora que se le están viendo los resultados del carnet de la patria, muchas personas que no creían en el carnet de la patria, y ay, qué fastidio, ay, yo no voy a hacer la cola, ahora están agarrándose a taconazos, ay, que cuando van a abrir un operativo, yo quiero el carnet de la patria. Bueno, ahí tenemos pues mucho guarimbero también, que decían que, ay, esos chaburros que se venden por una bolsa de clap, no solamente están chillando por una bolsa de clap, sino que también están vueltos locos, clamando por un operativo del carnet de la patria. Pues buenas noticias, ya que va a haber una jornada especial para el registro para sacarse el carnet de la patria en todas las plazas Bolívar el 1, el 2 y el 3 de diciembre. Ya saben, 1, 2, 3 de diciembre, jornada para sacar el carnet de la patria de la Plaza Bolívar, y aquellas personas que lo han extraviado también pueden sacárselo. Así que ya lo saben, ahí está el carnet de la patria, está dando resultados. ¿Por qué? Porque eso es una data. Eso es una data, y eso lo dijo el presidente Nicolás Maduro. Pero el presidente Nicolás Maduro definitivamente es un digno heredero de Chávez. Promete y cumple. Él prometió que íbamos a lograr la paz y lo hizo. Él prometió que íbamos a tener una Asamblea Nacional Constituyente que fuera enrumbando, enderezando el desastre que la Asamblea Nacional Opositora hizo, y también lo logró. Dijo que iban a haber elecciones regionales. Ahí están. Ahí está. De verdad que el presidente Nicolás Maduro, a mi juicio, ha demostrado ser un gran estadista y un digno heredero de Hugo Chávez. Lástima, lástima, lo tenemos que decir. La quinta columna infiltrada en las instituciones que sabotean la gestión del presidente Nicolás Maduro y que en su momento también sabotearon la gestión de Chávez. Para la muestra, un botón. La cuerda de espías vendepatrias sinvergüenzas de Sirgo. La cuerda de basura que han estado sacando debajo de la alfombra de PDVSA. Muchos nuevos nuevitos, otros bien antiguitos, ¿no? Pero lo que es la figura del presidente Nicolás Maduro, señor, honor a quien honor merece, quien, por cierto, estuvo de cumpleaños el día de ayer. Un día como hoy, si no me equivoco, también se cumple el primer aniversario de la partida del líder de la Revolución Cubana y un excelente ser humano, que es Fidel Castro Ruz. Yo lo que recuerdo, no tengo clara la fecha, yo lo que recuerdo es que era un viernes, y yo estaba montando la Navidad en mi casa. Entre mañana y pasado la volvería a montar. Estaba montada la Navidad en mi casa y me acuerdo que tenía puestos unos discos de Lavillos y estaba con unas amigas y ahí escuchando Lavillos, los temas de Navidad, y ya estaba listo el arbolito y ya está, ya tenía los adornitos, que por cierto tengo como 4 años que no compro adornos y mi casa queda igual de bonita y me ahorro una buena plata. Pero bueno, tal, mi casa quedó así de lo más bonita y ¡ay, qué Navidad, qué rico, qué chévere! Y bueno, nada, ya estaba todo listo, apagué el equipo de sonido y típico que antes de irme a dormir, antes de irme a dormir, agarro y me meto, echo una última revisada por el teléfono, ¿no? Y veo una nota de Cuba Debate diciendo que Fidel había fallecido. Y dije, oye, esta página es cubana, ¿no? Y ahí mismo, pum, el video de Raúl Castro. Agarré, encendí el televisor y bueno, realmente fue como si muriera un familiar. Murió uno de los grandes hombres, uno de los grandes líderes del siglo XX. Y bueno, y no sé si es hoy o es mañana, pero este fin de semana, porque está cercano, porque yo siempre monto arbolito para el cumpleaños de mi sobrino, que cumple años el mismo día que Nicolás. Y entonces estaba montando arbolito, tal. Entonces yo sé que por estas fechas no tengo la nota abierta, pero van a haber una serie de actos para conmemorar el primer año de la desaparición física del comandante Fidel Castro. Así que bueno, ya lo saben, tenemos entonces que se extenderá este bono navideño de 500 mil bolívares a 4 millones de familias. Ya se ha llamado o se ha contactado a la primera tanda. Si usted lo ubican a través del 3532, pues usted debe meterse en la página www.patria.org y entonces se registra. ¿Qué otras informaciones? Bueno, también atentos a las ferias del Campo Soberano, que es donde se van a vender a precios justos, a precios accesibles, los productos de la mesa navideña. Seguimos revisando informaciones. Ay, Dios mío, pero ajá. Bueno, ya arrancó el día de ayer. Arrancó. Bueno, vayamos con los buenos anuncios. Sí, vayamos con los anuncios y después le metemos a lo que es campaña electoral, ¿no? Bueno, Tarek El Aissami, Tarek El Aissami anunció que el bono del Niño Jesús llegará a 4 millones de familias en diciembre. El vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, anunció que el bono navideño del Niño Jesús llegará a 4 millones de familias venezolanas para garantizar los juguetes a los más pequeños de la casa durante las fiestas decembrinas. A partir de diciembre, el gobierno bolivariano garantiza el Niño Jesús especial, llega a los niños y niñas, quienes van a tener este año sus juguetes. Venezuela, aquí está, bono del Niño Jesús se llama, 4 millones de cesta tickets para la familia venezolana. Este es el segundo bono que el gobierno nacional entrega en estas navidades. A partir de noviembre adjudicaron 500 mil bolívares a 4 millones de familias, seleccionadas también por medio del carnet de la patria. Y bueno, y uno se pregunta, ¿qué regalarle? Yo no he visto precios de juguetes, porque bueno, ya ya mis niños pues ya están grandecitos, ¿no? Los más, o sea, mis niños, los niños cercanos a mí, yo no tengo hijos, ¿no? Pero los niños más cercanos a mí, mi ahijado y mi sobrino más pequeño, pues bueno, ya uno va para 12 años y el otro tiene 11, y bueno, ya están como que más grandecitos y ya no son tanto de juguetes, igualito ellos juegan con otro tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, no he visto realmente precio de juguete, pero si así está el calzado, la ropa, no sé qué, no me quiero imaginar el precio de los juguetes. Y uno dice, bueno, ¿y qué regalarle en este momento, no? ¿Qué regalarle a los niños? Y se me ocurría que sería bonito agarrar y regalarles un kit de juegos tradicionales venezolanos. ¿Por qué no? Agarrar y montarles una cajita con un trompo, un gurrufío, un tracatraca, un papagayo. Agarrar y uno mismo busca el tutorial, no sé qué, y un papagayo. Entonces, juegos tradicionales venezolanos, unos yaquis. Oye, uno sí gozaba jugando yaquis. Y después inventaron los supuestos yaquis chinos, pero nada como el yaqui de la pelotica y los yaquis. Y si a eso se le monta, pues unos cuentos, unas cosas. La cuestión es que los niños tengan su regalito. Yo recuerdo que una vez le pregunté a mi papá si él, porque bueno, muchos de ustedes saben, pues mis padres eran españoles. Y bueno, mi papá era niño, mi papá tenía 9 años cuando estalló la Guerra Civil Española y tenía 12 años cuando la Guerra Civil Española concluyó, ¿no? Y yo le pregunté un día a mi papá, ya adulta, ¿no? Le dije, ay papá, y mira, ¿y tú te emocionabas cuando iban a venir los reyes? ¿Cómo era por allá en España? Pues los regalos los llevan, son los Reyes Magos, ¿no? La víspera de Reyes, que es del 5 al 6 de enero. Mira papá, ¿y tú te emocionabas con los reyes? No sé qué, mira, ¿qué le pedías a los reyes? ¿Qué te traían los reyes? Y mi papá sonrió y me dijo, yo no tuve reyes. Yo vivía en un país en guerra. No había reyes, no había regalos. Nosotros somos afortunados. Entonces no nos deprimamos. Que, ay, que yo le quiero comprar al niño el juguete de moda, que el niño quiere el G.I. Joe. Yo ya estoy hasta desactualizada con eso, ¿no? Pero el niño quiere esto, lo otro, no sé qué. Señores, lo que importa, y a lo mejor esto que nos está pasando, es para que retornemos a una esencia espiritual. Lo que importa es compartir en familia lo que tengamos. Lo que importa es que los niños disfruten con lo que tienen y que aprendan a disfrutar de las cosas simples de la vida, para que no nos pase, no les pase como a muchos adultos, que cuando no tienen el teléfono de última generación se sienten frustrados y terminan contribuyendo a la fuga de billetes, jugando animalitos para ver si les cae plata y se compran un pulgar teléfono. Y si tienen comida en su casa, si tienen medicinas, el ayudar al otro no les interesa. Entonces vamos a darle un sentido realmente humano y cálido a la Navidad. Yo hablaba con una amiga anoche que obviamente estaba desmoralizada porque estuvo vuelta loca buscando papel higiénico y estuvo vuelta loca buscando servilletas y bueno, y por donde uno trabaja, que uno ve que ya los precios te los suben de un día para otro. Y entonces me decía, no me regañes, me decía, ¿no? Porque ves que a veces, es que cuando ella se pone, es una amiga que ella siempre va a futuro. Si esto está así hoy, no me quiero imaginar mañana y cuando llegue el 24 pasaremos hambre. Y digo, mira, mija, usted cállese, porque el 24 no ha llegado. Y de aquí al 24 pueden pasar muchas cosas. O sea, no nos angustiemos por el futuro. Ya tenemos bastante con los problemas del presente. No, pero no pensemos en el futuro, porque a lo mejor ni siquiera llegamos para allá. Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Nosotros tenemos mucho que agradecer. Estamos vivos. Estamos enteros. ¿Cuánta gente no quedó mutilada después de las guarimbas? ¿Cuánta gente no perdió su vida en las guarimbas? ¿Cuántas personas no perdieron familiares en las guarimbas? A raíz de esta guerra económica, yo conozco parejas de personas de la tercera edad, conozco una pareja particular, que sus dos hijos se le fueron del país este año con sus nietos, y están ellos dos solos. Ellos van a pasar las Navidades sin sus hijos y sin los nietos. Le decía a ella, tú ahí has viajado bastante para Oriente y has visto a tu familia y te has abrazado con tu familia. ¿Cuántas personas no te tienen a alguien hospitalizado y andan pariendo para conseguir un medicamento, un antibiótico? Tenemos salud y nuestra familia tiene salud. Entonces vamos a sentirnos agradecidos, pero sobre todo por eso. Matriculamos este año porque nos pudieron haber prendido fuego, nos pudieron haber matado. El país podría seguir en guerra. y entonces el problema de los precios sería el mismo, el problema del transporte sería el mismo, con el añadido de las guarimbas, donde tú no sabes si podías perder una pierna, un brazo, un ojo o la vida. Entonces, señores, vamos a conectarnos con el sentimiento de gratitud y vamos a rescatar el espíritu de las navidades tradicionales. ¿Qué podemos regalarle a nuestros niños? ¿Por qué no? Yo gozo un puyero con las perinolas. Es más, soy muy buena. Reto a cualquiera a una competencia de perinola. Perinolas, yoyo, no sé qué. Ay, que de repente hay que un yoyito que es muy pobrecito. Bueno, pues si se puede, si hay, ¡pum! ¡Vamos, vamos, vamos! Y nos montamos un kit. Muñecas de trapo, son tan lindas. Entonces, ¿qué? Acostumbraron a nuestras niñas a la muñeca que eructa, hace pipí, hace pupú, no sé qué, no vale. ¿Y las muñecas de trapo qué? Que son tan bonitas. Solamente las muñecas de trapo las adquirimos las adultas, ay, porque es que me gustan. Pero no, nuestros abuelos jugaban con muñecas de trapo que tenían caritas de porcelana y eran un sueño, ¿no? Entonces, bueno, además de esto, el niño Jesús, pero no nos angustiemos. No nos angustiemos. Y de verdad que cuando uno se conecta con la gratitud, le va bien. Mira, yo salí, encontré una camioneta, había más o menos gente allí parada, no estaba muy llena. Ahí mismo de una señora, siéntese, y me viene sentadita, tranquila. A medida que uno se conecta con sentimientos y actitudes positivas, las cosas van fluyendo mucho mejor. Y así, señores, cero tristeza, que aquí estamos para levantar esos ánimos. Vamos con el boricua, Pedro Capó, y el tema... para ayudarte a reír, haciéndote cosquillitas en el alma. Los quiero, vamos. Cuando sientas que el miedo te arropa, mi amor, cuando el llanto te oprima y no consigas tranquilidad, no dudes, aquí voy a estar, sí. Cuando no hayan respuestas y la preocupación no te deje dormir, no te deje encontrar la paz, no dudes, aquí voy a estar hasta el final, junto a ti, para ayudarte a reír, para que no pierdas la fe. Voy a bañarte de luz, de la cabeza a los pies, para ayudarte a reír, para llenarte de bien. Voy a cubrirte del sol y de la lluvia también, voy a cargarte, mi amor, cuando te duelan los pies, para ayudarte a reír, para empezar otra vez. Aquí estoy yo, oh, oh, oh, oh. Cuando el sórdido grito de la desilusión te atormente la vida, respira, que aquí estaré, en las buenas y en las malas, y en cada una de tus mañanas, junto a ti, mi amor. Para ayudarte a reír, para que no pierdas la fe, voy a bañarte de luz, de la cabeza a los pies, para ayudarte a reír, para llenarte de bien. Voy a cubrirte del sol y de la lluvia también, voy a cargarte, mi amor, cuando te duelan los pies, para ayudarte a reír, para empezar otra vez, para ayudarte. Cuando no entiendas el chiste, cuando te pongas triste, voy a estar ahí, a darte sombra en las tardes y decirte cuán grande tú eres para mí. Para ayudarte a reír, para que no pierdas la fe, voy a bañarte de luz, en la cabeza a los pies, para ayudarte a reír, sí, sí, sí, para llenarte de bien. Voy a cubrirte del sol y de la lluvia también, voy a cargarte, mi amor, cuando te duelan los pies, para ayudarte a reír, para empezar otra vez, aquí estoy yo. Oh,

en tu fuerte gozo, es el sentimiento más puro y hermoso. Cantando aguinaldo siento un fuerte gozo, es el sentimiento más puro y hermoso. La barranda buena es bien conocida, su mensaje claro sublima la vida en tiempos de Pascua alegre y florida. La barranda buena es bien conocida, su mensaje claro sublima la vida en tiempos de Pascua alegre y florida. El pájaro triste que en la jaula está espera en diciembre tener libertad. El pájaro triste que en la jaula está espera en diciembre tener libertad. La parranda buena es bien conocida, su mensaje claro sublima la vida en tiempos de Pascua alegre y florida. La parranda buena es bien conocida, su mensaje claro sublima la vida en tiempos de Pascua alegre y florida. El cocuyo enciende su antorcha serena, alumbrando el paso de la noche buena. El cocuyo enciende su antorcha serena, alumbrando el paso de la noche buena. La parranda buena es bien conocida, su mensaje claro sublima la vida en tiempos de Pascua alegre y florida. La parranda buena es bien conocida, su mensaje claro sublima la vida en tiempos de Pascua alegre y florida. En tiempos de Pascua alegre y florida. En tiempos de Pascua alegre y florida. La parranda buena, qué sabrosa está esta parrandita oriental interpretada por Daisy Gutiérrez, a quien le mandamos un abrazo desde acá, querida Daisy. Y son las 8:37 minutos y mucho bla, bla, bla, la primera media hora y no abrimos la participación, ¿no? Y es hora de que ustedes participen. Pueden comunicarse con nosotros a través del 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también lo pueden hacer a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escriben a través de la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Nos dice Juan Guirola, la profesora Nancy Guzmán está convocando una asamblea con el viceministro de Transporte el 24 de noviembre en el Liceo Alejo Fortique, en la urbanización Piedra Azul de Baruta, a las 5 de la tarde. Se les agradece traer sus propuestas y denuncias por escrito. Así que ya lo saben, una asamblea con el viceministro de Transporte en el Liceo Alejo Fortique, la urbanización Piedra Azul de Baruta, a las 5 de la tarde. ¿Se acuerdan cuando decíamos que con el rollo del transporte nos tenemos que organizar? Pues bueno, he sabido de, me han informado, que los consejos comunales de una popular parroquia se han reunido y han decidido, ¿no?, y se van a mover para retirarles la concesión a los camioneteros que no respeten el pasaje, el precio del pasaje legal y maltraten a los usuarios. Así que bueno, pienso que me parece interesante esto que van a hacer estos consejos comunales, que no voy a andarle cantando la zona a los camioneteros, pero les van la comunidad, los consejos comunales tienen la potestad de dar y retirar concesiones, porque son los que mandan en esa comunidad. Entonces ahí les dejo, bueno, espero que estas personas de la comunidad de Baruta pues también tomen medidas similares, organizándonos en vez de pelear aislados contra los malandros del volante, es que vamos a lograr cosas. Dice Somos Katia Verde, hola mundo, recuerda guardar cada 8 o 15 días tus tapas y contáctanos, es para una buena causa. Tapas por deporte, Somos Katia Verde, feliz fin de semana. ¿Tenemos la primera llamada a la mañana de hoy? No. Bueno, parece que van a notar algo aquí, ¿no? Bueno, vamos a retuitear esto, que está bien interesante esto de la gente de Katia Verde. Nos escribe Juan Guirola, le exigimos al camarada gobernador Héctor Rodríguez de Miranda que tome acciones ya con referencia al abuso en el transporte público en el sureste de Caracas. Juan, es en todo el país. En todo el país. En manos de especuladores del servicio, que vuelva el Metrobús, basta de abuso. Mira, tengo entendido que van a restituir, eso lo leí esta semana, Juan, van a restituir las rutas de Metrobús que habían sido suspendidas debido a las guarimbas. dice Juan Guirola. Colaboremos con la SUNDE denunciando y convirtiéndonos en fiscales vigilantes de la aplicación de la ley de precios justos y precios acordados. Basta de especulación, Dólar Today, enemigo de Venezuela. Dice Sheila Nieves. Cierto, esa compañía Cisis no cumple con su labor. El servicio es pésimo. No hay Metrobús de Las Rosas a Parque Miranda. Es un caos. Y dice Clivi Díaz, buenos días, a manera de información, un litro de aceite de motor está en 300,000 bolívares. No nos angustiemos, que van a bajar. Van a bajar, porque como no hay quien pague esto, señores, tarde o temprano van a bajar. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy, buenos días. Buenos días, Ense, ¿cómo te va? Muy bien, ¿con quién hablo? Fernando. ¡Ay, madre! Fernando, ya hablaste como un muchachito, ¿cómo anda todo? No me digas. Sí. ¿Cómo hago para imitar esa voz otra vez? No sé, es que de verdad, hablo tu niño interior, qué bonito. Qué bueno, qué bueno. Buenos días para ti, al amigo Brian, gracias por la llamada, usuaria y usuario, hablamos desde aquí, desde el Cerrucho de Latillo. Mira, te escuché lo que estabas hablando del transporte, uh-huh. Eso de que los consejos comunales van a actuar para cancelar la concesión. Retirarles la concesión a estos malandros. Por ahí podías empezar, ¿ves? Sí. ¿Eh? Uh-huh. ¿Por qué? Porque no se puede seguir aceptando que ellos hagan lo que les da la real gana. Porque nosotros mismos los aupamos. Y ahora, posteriormente, ellos se nos han convertido en nuestros verdugos. Uh-huh. Porque son unos verdugos. Sí, igual pasa en todo. Hay una noticia que yo quería extenderla, que era la noticia de la cuestión del presidente de la República cuando el 1, el 2 y el 3, para las personas que no tienen el carnet de la patria... O que tienen que volvérselo a sacar por el extraviar. Exacto. Por uh-huh. algún error o por pérdida o porque no lo han sacado explícitamente. Pero hay algo que nosotros queríamos también intuir, ¿ves? Hay muchas personas que no sacaron el carnet por discapacidad, por no poder asistir. Uh-huh. ¿Cómo haríamos con ese tipo de personas? Yo, por lo menos, hay una amiga nuestra que se llama Isabel Sánchez, que vive en La Pastora. Ella es una persona que tiene discapacidad motora. Por uh-huh. eso no se pudo inscribir. Ella es una de las personas que está buscando a cualquier medio poderse inscribir. ¿Cómo podríamos hacer con ellos? Estoy pidiéndole a alguna persona caritativa para darle la dirección y el número de teléfono, a ver si puede ayudarla en algo para llevarla o buscar la manera de que alguien la cese en su casa. Claro, de repente la gente del Consejo Comunal, la parte de los CLAP, que los CLAP los maneja el PSUV, ¿no? Gente revolucionaria o gente de la UVC, o sea, gente del partido que esté en la zona por donde ella viva, que le puede prestar ese apoyo. Bueno, en eso que estábamos calculando, ¿verdad? Porque ya ella le pidió a ese tipo de personas, pues ese tipo de cooperativismo, vamos a decirlo así, de que cooperaran con ella, y no pudo ser. Fíjate tú, no pudo ser. Entonces vamos a volvérselo a pedir, rogándole por favor, de que ella es una persona que tiene discapacidad, que tiene un gravísimo problema con su casa que se le está cayendo encima, ¿verdad? Y no tiene ningún tipo de ayuda, y que le prometieron una ayuda en el Consejo Municipal, en el Ayuntamiento pues, de Caracas, y no le han hecho honor a una llamada de teléfono y un compromiso de un concejal de apellido Bracho. Bueno, ahí vemos, pues. Sí, correcto, ahí vemos. De todas maneras, mira, por todo lo que se diga, por todo, en estos días deben aparecer nuevos precios de lo que se está hablando, y esperemos que todos podamos asistir a algún mercado donde poder comprar los huevos, las verduritas, el pollito, de lo que no aparece en la caja en sí, pues, o en el uh-huh. en la caja CLAP. No, bueno, vamos a ver, me imagino que en estos mercados del pueblo, de la Feria del Campo Soberano, pues mira, la gente que le coloca, por ejemplo, huevos a la yaca, ¿no? Sí, sí, correcto. Y hay sí. gente que le la coloca andina. Huevos al huevo a la ensalada de gallina. Entonces, sí. bueno, esperemos que tengan huevos a precios accesibles, ¿no? Se dice que a 18,000. Eso es lo que se dice. Uh-huh. Bueno, vamos a ver cuando aparezca. De todas maneras, amigo, mañana es el día de el primer aniversario de la desaparición de Fidel. Okay, mañana. Exacto. Sí, mañana es. Y bueno, de todas maneras, para todas las personas que nos acordamos de ese señor, bueno, elevemos aunque sea una mirada al cielo y pedirle también a él, donde él esté, que nos ayude sí. en todo. Uh-huh. para todos, feliz fin de semana, nos encontramos el lunes. Feliz fin de semana, querido Fernando. Bueno, sigue abierta la participación. Aprovechen, mire que a las 9 nos despedimos y seguimos revisando información. Y bueno, ayer arrancó oficialmente la campaña electoral para las elecciones para alcaldes el 10 de diciembre. Bueno, la candidata por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Irka Farías, inició su campaña electoral para las municipales en un acto en El Calvario. Junto al pueblo de Caracas, la candidata por la alcaldía del municipio Libertador, Irka Farías, inició su campaña electoral para las próximas elecciones municipales a celebrarse el 10 de diciembre. Desde el centro de Caracas, la candidata expresó que toda la fuerza del pueblo venezolano muestra el compromiso, voluntad, confianza, valentía y amor por todos los hombres y mujeres que luchamos por la patria, que acompañamos a Chávez y a Maduro, dijo la candidata. Señaló que junto al pueblo trabajador y creativo de Caracas se resolverán todos los problemas. Vamos a trabajar duro para resolver los problemas que tiene la capital, indicó. En otro sentido, expresó que el deterioro de la ciudad por causa de la guerra económica es notable. Hemos visto el deterioro que por culpa de la guerra económica y quizás por culpa de alguna inconsecuencia, el burocratismo y la falta de voluntad. Ajá, bueno, ok. ¿El burocratismo de dónde viene? De una institución llamada alcaldía. Entonces, bueno, hay que asumir que hay que ver qué fue lo que pasó allí, porque lo que Jorge Rodríguez empezó a dedicar a otras funciones, el municipio Libertador, que fue referencia durante las dos gestiones de Jorge Rodríguez, que era una diferencia notable, pues mira, ya estamos a los niveles, el municipio sufre, que es el peor de todo el área metropolitana. ¿Ok? Sí, tenemos otra llamada. Perfecto. Buenos días. Hola, Elsa, ¿cómo estás? Es Omaira Borges. Hola, Omaira, ¿cómo anda todo? Bien, fino, calidad. Ajá, qué bueno. Hablando del municipio Libertador, en Supra se están haciendo unas mesas de trabajo. Eso, Supra queda en el piso 44 de la torre que no se quemó en Parque Central. Ajá. Ahí puede ir todos los colectivos y dar sus opiniones, dar sus ideas, pero también no solamente que se quede en eso, porque acuérdate que el comandante Chávez decía que nosotros no podemos andar de reunión en reunión sin tener efectividad. Entonces, bueno, para trabajar en eso se está haciendo lo que es la como recolección del plástico, que es el que más se tarda para disolverse. Entonces, bueno, con el plástico, con las botellas, estamos haciendo materos, se están haciendo hasta tuberías, Ensa. Ah, oye, qué bueno. Y para recolectar esto, bueno, sabes que muchas personas los están utilizando también para hacer tazas, para hacer pirinola. Ajá. Y bueno, y la bolsa la están utilizando para mezclarla con el cemento para hacer los muros. Y bueno, y la madera se está recolectando también, lo que es el papel, todo eso. Para ¿cómo se dice? Para la limpieza, pues. Y que uno, porque sabes que uno de los edificios y de las casas de todas partes, lo que agarra es la bolsita y nadie deja la basura en su casa. Nadie. Porque si todo el mundo agarrara y todo ese basurero que tiran en las calles lo dejaran entre sus casas, te puedes imaginar la contaminación. Entonces, bueno, se está haciendo eso. Lo de las verduras y todo eso que la gente bota de la comida, se está llevando a los campos para cortarlos y ponerlos ahí como una vitamina para las plantas también. Qué bueno, sí, Mayra, sí, chévere, genial. Pero se han llevado a cabo en micro, estamos llevando desde micro hasta macro. Okay. Pero bueno, se le dice a todas las personas que vayan allá con su idea, pero también su trabajo, su esfuerzo. Bueno, y lo del transporte, nosotros no estuvimos de acuerdo cuando Héctor Rodríguez se fue a juramentar, que lo primero que invitó para su juramentación fue la gente de las líneas de Baruta, de Chacao, de El Atillo, la Sureste, que son más golpitas que puede haber, gente más grosera, que tienen como 5.000 camionetas. Bueno, las invito para allá. Los colectivos les mandan a Héctor Rodríguez: mire, usted lo que tiene que hacer es quitarle la concesión a esta gente y que sean totalmente privados. El que quiera andar en su línea privada, que ande en su línea privada. ¿Quién le dice a las personas que no anden donde quieran? pero que se coloque una línea que sea del Estado, y esa línea del Estado son las que van a tener todos los beneficios. Pero ¿cómo van a llamar a esa gente para decirle, ay, no, le vamos a dar caucho, le vamos a dar gasolina, le vamos a dar... No, no, eso yo creo, es que así nos van a seguir teniendo RN. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, hay que crear líneas que... como en todas partes del mundo, pertenezcan al municipio y que poco a poco y que poco a poco vaya desapareciendo el transporte colectivo privado. Así de sencillo. No, sí, miren, si ellos quieren tener sus líneas privadas, que las tengan. Nosotros estamos en un país libre. Que las tengan, pero que, no, claro, no, pero es que es relativo, porque por ejemplo, los taxis son privados en todas partes del mundo, pero ellos se rigen por las normativas del municipio y pagan un impuesto al municipio. Claro, y los autobuses en todas las ciudades del mundo son públicos. Allí no hay, no hay. O sea, autobuses, camioneticas, eso no lo hay. Eso no es privado, eso pertenece al municipio, al Estado. En la avenida Fuerzas Armadas, que hay unos autobuses azules, que supuestamente esos autobuses eran públicos de un privado, imagínate, pero bueno, ellos están. Ahora se los vendieron a una persona, cada persona es su autobús privado. Sí. El que uno tuvo azul que le dicen el recogelocos. Sí, no, no, mira, eso es... mira, tenemos que ir redondeando, Mayra, porque ya son las 8:51, viene un programa después de este y tengo que entregar a la hora. Valencia, bueno, hablamos luego. Chao. Ok, bueno, un abrazo grande. Y bueno, de verdad, se nos fue el programa rapidísimo la mañana de hoy. Nos escribe Mario de Jesús Pérez, guardaré la angustia en mi mejor cofre de mi felicidad, y Bernardo Álvarez Herrera también cumpliría un año de fallecido. Efectivamente, Bernardo Álvarez falleció el mismo día que el comandante Fidel. Bueno, de informaciones les recomendamos que se metan en la página web de ABN, donde Héctor Constant, que es el candidato por el Partido Socialista Unido al municipio de Los Zalias, pues habla de rescatar Los Zalias para la paz y la tranquilidad del pueblo. También tenemos que la candidata, la tuvieron esta mañana, Francis Herrera, la candidata del Partido Socialista Unido de Venezuela, plantea seguridad y servicios públicos en el Atillo. Tenemos también la candidata a la alcaldía de Guaycaipuro, ella presentó este jueves el plan de gobierno ante el pueblo de Los Teques, ¿no? Y lo hizo, bueno, en un acto multitudinario con el apoyo de Elías Jagua Milano. Su plan de gobierno fue estratégicamente diseñado a partir de los aportes e ideas de las bases populares, orientadas a resolver los principales problemas del municipio y continuar con el legado del líder Hugo Chávez. Una de las cosas que anunció el ministro de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez, es que, como se hizo para la constituyente, que se hicieron cadenas con las propuestas de los diferentes candidatos para aquel entonces a la Asamblea Nacional Constituyente, pues también se harán cadenas para que los diferentes candidatos, tanto del Partido Socialista de Venezuela como los que se están lanzando por partidos del pueblo patriótico, como los que se están lanzando por la oposición, pues planteen en cadena nacional los principales ejes de su plan de gobierno. Bueno, tenemos que en el caso de Caracas también está el candidato por el Partido Comunista de Venezuela y el Partido Patria para Todos, Eduardo Samán, no ha estado en actos multitudinarios, pero sí se ha estado reuniendo con las comunidades, y abrieron una página web que se llama unsamanparacaracas.org, donde la gente puede hacer sus propuestas para la alcaldía del municipio Libertador. Dice, este enlace aporta, debate tus propuestas y las de otras personas, entre todas y todos podemos construir una Caracas del siglo XXI. Así que bueno, quien esté interesado pues puede meterse en esta página. Entonces, bueno, ya hay actividad electoral, ¿no? Son las 8:54 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy es viernes, hay muchas cosas que agradecer, muchas cosas que celebrar, y una de ellas es precisamente el haber tenido la oportunidad de haber compartido durante una hora con mucha buena energía, buena vibra y mucho amor. Así que vamos, que vamos arriba, que pa'lante es pa' allá. Así que bueno, Los estuvimos acompañando en la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poliak, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Estación, Leo Vargas, y en los controles nos acompañó con muy buen ánimo, muy buena vibra y mucho cariño, Brian Noguera, y despidiendo la ventana con todo mi amor para todas y todos ustedes, Enza García. Tengan un feliz fin de semana y nos escucharemos el lunes. Y nos vamos, vamos, ¡amo arriba! Vamos a vivir, vivir la vida, vivir mi vida con Marc Anthony. ¡Chao! Atrévete a mirar más allá.